Buenas tardes, Radio Mosquitera. Desde el barrio 12 de junio de Las Heras, estamos acá con el centro de estudiantes de la Escuela Casiva. Y ahora nos va a decir unas palabras Matías Romero, qué es lo que ha significado la profe de los Huachines, la profesora Beatriz Leal, para todos ellos. Hola, buenas. Como dijo él, mi nombre es Matías Romero, el presidente de la Escuela Casiva. Lo que significa para mí la profe, o sea, es el ejemplo, o sea, para nosotros directamente. Nos apoya en todo, siempre consolándonos. ¿Cómo decir? No tengo palabras, o sea, para expresarme y explicar cómo es la profe y todo eso. Pero a lo que yo llevo, sé que la profe es la mejor de todas y que siempre va a estar con nosotros, aunque, bueno, en nuestro corazón, apoyándonos en todo. Y bueno, la vamos a extrañar una banda y siempre la vamos a recordar. Bueno, ahora seguimos con la nota. Ahora nos vas a decir unas palabras. Hola, yo soy Dayana Gómez. Soy delegada de cuarto primera. Y la profe Leal para nosotros fue nuestra líder, la que nos guía en todo. La mejor profe, porque fue la que siempre nos ayuda en todas las cosas, nos apoya, siempre nos apoya en todo. Es una gran profesora y para nosotros es la mejor profe que hay en esta escuela. Bueno, y continuando con la nota, seguimos con otro alumno que nos va a decir cuáles son los proyectos que tiene el centro estudiante, cómo se relaciona la escuela Casiva con la sociedad y demás cosas. Hola, me llamo Carlos Blanco, soy el delegado de Quinto Segunda. Nuestro proyecto que tenemos en mente es el tema de bullying, de las peleas y sobre ventas. Y bueno, más cosas que todavía no estamos en desarrollo. Queremos dejar bien vista a la escuela y eso. Bueno, chicos, les agradezco por la nota y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y ayudarnos un poco a que conozcan la escuela, los demás, porque siempre ven esta escuela como si fuera, una escuela baja. Pero la verdad, acá en esta escuela hemos hecho más que en las demás escuelas, nos hemos movido más y queremos enseñarles que esta escuela no es lo que ellos piensan y que les recomendamos que vengan a esta escuela porque es la mejor, la escuela de la oportunidad, mejor dicho. Para que después también tenga una gran despedida la profe Leal de nuestra escuela.